yo soy veterinario de profesión, pero actualmente desde hace ya más de 8 años trabajo como docente en 3 escuelas secundarias en materias relacionadas a las ciencias naturales, proyecto solidario y proyecto vocacional. Estoy en la escuela en Dagopuelo, que es una escuela artística que tiene unas características bastante especiales, y estoy en las 2 secundarias de la localidad del Hoyo, en la escuela técnica y en la escuela común. Cuando estaba por finalizar el año, después de medio año de paros casi ininterrumpidos por incumplimientos por parte del gobierno, el sindicato acordó levantar las medidas de fuerza, logrando solamente el no descuento de los días de paro y ninguno de los otros reclamos, que en realidad no eran reclamos de ajustes salariales, sino pedir el cumplimiento de la ley, el pago en tiempo y forma del salario, que debe ser abonado el cuarto día hábil de cada mes, y el cumplimiento de la paritaria 2019, que no, hasta el día de hoy no se ha terminado de cumplir. Hubo casi un mes de clases al finalizar el año, donde se recuperó como se pudo los contenidos y, bueno, se cerraron notas. Y durante todo el verano el incumplimiento del gobierno se fue intensificando, llegando al día de hoy a estar debiéndonos a la mayoría de los docentes 2 meses de salario y la última cláusula gatillo del 2019, porque hubo el pago de lo que debían de julio hasta octubre como una complementaria en febrero, pero lo que tenían que haber cargado en enero no se cargó hasta el día de la fecha. Porque además, de la mano de todo este incumplimiento, que no es solamente en el sector docente, incluye todo lo que es el sector de salud, tenemos los hospitales totalmente desabastecidos, no solo de personal, sino también de insumos. Así que, bueno, y afecta a todos los estatales, menos a la policía, que es a la única a la que se le abonan los salarios en tiempo y forma. Hicimos marchas, hicimos volanteadas y, bueno, hubo un inicio, en realidad no hubo un inicio de clase formal, porque casi la mayoría de las escuelas empezaron con la gran parte de su personal en retención por falta de pago de salario. Y después de eso nos agarró la cuarentena. La mayor parte de las escuelas no empezaron, algunas empezaron con ciclos interrumpidos, un día sí, un día no, 2 días sí, 2 días no, dependiendo cómo cada escuela se manejaba la medida de fuerza. En las escuelas donde yo trabajo prácticamente no hubo actividad, porque la mayoría estábamos en retención de servicios. Yo me siento, y más en este Día de la Memoria, bastante angustiada, porque a donde me pusieron el acento fue al control casi militarizado de toda la población. Se bloquearon con montones de tierra las entradas y salidas de los pueblos. Hay policía que está muy exigente. Nosotros, te cuento como para contextualizar, yo vivo en Epuyén, que ya vivimos toda la historia del hantavirus, que en ese momento nosotros pedíamos medidas de extrema precaución con respecto a la salud y todo se minimizó. Y ahora que en realidad en la provincia de Chubut no hay un solo caso, estamos como más recluidos que antes, incluso hasta se nos dificulta ir a hacer las compras, que es lo que está permitido. Yo vivo en zona rural y sí o sí me tengo que movilizar por las rutas, y me paran constantemente, y obviamente trato de salir lo indispensable, porque nadie quiere contagiarse y es la manera de cuidarse. Pero la única respuesta que dio el gobierno de Chubut es aumentar las fuerzas de seguridad en la calle, pero no repusieron nada en los hospitales, no hay insumo en los hospitales, no está encarando el conflicto sanitario por el lado de donde debería encararlo, ¿no? En el hantavirus estuvimos totalmente desprotegidos en lo que a salud se refiere. Y te digo más, en este momento tan crítico está la renuncia de los directivos del hospital de Esquel, que en la zona de la cordillera es el único hospital que cuenta con 4 camas de terapia intensiva. Y en la zona de la costa renunciaron el director del hospital de Trelew, de Puerto Madryn, y el de Comodoro Rivadavia. Todos renuncian porque no se sienten en condiciones de hacer frente a esta emergencia sanitaria sin insumos y sin personal, porque a la gente no le están pagando. Chubut es como una isla del desastre. Estamos como demonizados con el gobernador que tenemos. Y es más, está diciendo por las redes, están llegando las noticias, que el sueldo de febrero no lo van a poder cargar por la cuarentena. O sea, todavía estamos sin cobrar febrero a 24 de marzo. Seguimos en cadena virtual, el gremio hace comunicados, pero digamos que la fuerza es insignificante en estas condiciones y es un poco lo que aprovecha el gobernador para continuar con estos abusos. Hay una cuestión de vulneración flagrante de los derechos esenciales, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación. Voces al margen.